del Señor, nuestro hermano pastor no pudo llegar, está trabajando. Acuérdense que él ha predicado de trabajar y trabajar bien. Bueno, pues está trabajando y está trabajando bien. Así que vamos a tomar el lugar esta noche para compartir un mensaje con ustedes. Y yo creo que va a ser de bendición para nuestras vidas. Y les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Y no me deje este lugar callado, hermano. Glorifique el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Y lo que le primero que les dije? Primera de Pedro 2, vamos a leer los primeros tres versículos. ¿A su nombre? Hay que motivarlos tantito. Bien, vamos a leer juntos los tres versículos, amén. Dice así la palabra de Dios esta noche: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si en estado de la benignidad del Señor. Tome su lugar, hermano. A ver si nuestra hermana Pilar no lo puede dejar en el 2. Es un pasaje que el Señor me daba para nosotros esta noche, hermano. Yo quiero compartirlo contigo. La tecnología no tiene palabra, esta cosa ya no jaló, pero este sí. Así que si me ves sufriendo, hermano, es porque se me perdieron mis notas. Pero bien, hermano, el Señor me daba este pasaje para nosotros. Yo quiero que tú te concentres en este versículo, lo que acabamos de leer, quiero centrarlo en esta parte que es el centro de los tres versículos. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y en este versículo podemos tú y yo ver un proceso de crecimiento. Di conmigo: crecimiento. ¿A cuántos les gustaría crecer en el Señor? ¿Sí les gustaría crecer en el Señor? Somos un organismo vivo, hermano. Y todo organismo vivo que está sano crece. Lo que está inanimado no crece, hermano. La iglesia de Cristo es un cuerpo vivo. Somos el cuerpo de Cristo y somos una iglesia que crece. Tu vida es el templo del Espíritu Santo y tu vida es un reflejo de Cristo. Tú debes crecer. Todos nosotros debemos crecer, hermano. Hay un proceso que tú y yo estamos viviendo todo el tiempo que se trata de crecer, hermano. Si tuvieras a un niño de la edad de mis hijas, por ejemplo, 6, 7 años, y pasando 10 años siguieran del mismo tamaño, algo está mal. Porque no es normal que un niño chico que está en desarrollo no crezca. Y a veces, hermano, los cristianos, si nos pudiéramos ver a nosotros mismos en la parte espiritual, estamos todos bien chaparritos y bien ñanguitos. Y bien flaquitos, hermano. Ahí sí está usted flaco. Ahí sí usted le echa ganas para que no engorde. Desafortunadamente debería ser al revés. Nuestros cuerpos deberían estar esbeltos y nuestros espíritus deberían estar rebosantes y así llenos de gozo. Pero a veces, hermano, el proceso de crecimiento no se da adecuadamente en un cristiano, hermano. Y podemos aquí predicarte, y lo hemos hecho muchas veces, de que pues el cristiano debe crecer, que tenemos que alimentarnos, tenemos que hacer tantas y tantas cosas para crecer. Y yo quiero que tú me ayudes y me platiques algunas. ¿Qué tiene que hacer un cristiano para crecer en lo espiritual? Leer la Biblia, orar, buscar el Espíritu Santo, ¿qué más? Tener fe, muy bien. ¿Qué más? Ayunar, ya lo dijeron por ahí. ¿Qué más? Compartir la palabra, bueno, a lo mejor eso ya es un fruto de crecimiento. Pero bueno, ¿estás de acuerdo que todo eso nos ayuda a crecer? Hay un elemento que a veces no hemos visto que está en este versículo escondido, y que es el principio de todo, porque está antes del proceso de crecer. Y yo quiero que tú le eches ahí ojos. A ver, dilo. Entonces digamos todos fuerte: desear. Porque, hermano, todo aquello que el hombre quiere alcanzar primero lo tiene que desear. Y en este pasaje quise empezar desde el 1, a ver, regresa al 1, hermana Pilar. Aquí te dice la palabra, bueno, desecha algunas cosas que no te sirven. Dice: desecha malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y luego dice: desead como niños recién nacidos la leche. ¿Cómo deseará un niño recién nacido el alimento? ¿Qué otro alimento hay para un niño recién nacido? No hay ningún otro. El único que tiene es la... ¿Y la desea o no la desea? ¿Llora por ella? ¿Clama por ella? ¿Gime por ella? ¿La disfruta? ¿La aprovecha? Así tú y yo deberíamos desear de crecer, hermano. Así tú y yo debemos desear las cosas de Dios. Porque antes de crecer está el desear. Y hermano, esto es muy natural en nuestras vidas. Y yo quiero que tú lo puedas comparar con, en cualquier ámbito de la vida secular y natural, hermano. Aquel que se compra un carro primero lo deseó. Primero se imaginó en un carro y decía, ¿cómo se verá ese carro conmigo arriba? Y un día yo voy a esforzarme y voy a comprar un carro. Y cada que sale a la calle y ve los carros, uno de ese color me voy a comprar un día. Y cuando empieza a trabajar, se esfuerza y ve la forma de ahorrar un dinerito, vender algunas cosas, busca opciones, que me preste, bueno, las opciones es a ver quién me presta, si me presta el banco, si me presta mi tía, si me presta mi abuela, o a ver quién me ayuda. Pero el chiste, hermano, es que tú buscas alcanzar aquello que primero deseaste. Y ya cuando logras hacerte de ese patrimonio o de lo que tú hayas deseado, hermano, sientes la satisfacción de haber conseguido aquello, hermano. Y todavía cuando ya lo tienes y tienes los primeros días, lo cuidas, no dejas que nada lo empolve, lo traes impecable. Ya después de algunos años ni lo lavas, pero las primeras veces lo traes impecable, no quieres que nadie lo toque, no lo sé, yo creo que tú te lo puedes imaginar. O lo has vivido, todos lo hemos vivido, hermano, todos en algún momento hemos deseado algo. Las parejas cuando están ahí en el que sí, que no, también hay un deseo de estar con esa persona, hermano. Y cuando todos nosotros que pasamos por un proceso de un noviazgo, hay un deseo de estar con el ser amado. Y tú sabías cómo lo hacías, hermano, pero te hacías tiempo para estar ahí, para compartir tiempo. Pero ese tiempo no se daba si primero tú no deseabas estar con esa persona, hermano. Aquellos que de repente tienen algún hobby, un hobby también es un gusto, hermano. Puede haber hobbies buenos. Puede haber gustos buenos, hermano. Y por ejemplo, yo te puedo decir que los que, por ejemplo, tocamos un instrumento, en algún momento estábamos allá de aquel lado y veíamos tocar a alguien y decíamos, así yo un día voy a tocar y voy a tener una guitarra así y primero Dios, vamos a echarle ganas. Y Dios nos concede la oportunidad de tener un instrumento y es estar ahí metido en el instrumento, echándole ganas, imaginándonos, deseando estar acá arriba tocando, hermano. Hasta que se logra, hermano. Pero yo no puedo concebir alguien que esté acá arriba tocando o en un carro que diga, pues no, yo ni lo quería. No, pues la verdad es que pues lo vi y lo compré. Pues me invitaron y dije, pues ya qué. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Pero realmente tú te esfuerzas por alcanzar aquello que primero deseaste, hermano. ¿Sí o no? Y de repente las hermanas se imaginan, bueno, yo sé que a lo mejor, no quiero ser machista, pero a veces yo sé que las hermanas se pasan más tiempo en la cocina y se imaginan una cocina más grandota, así más bonita y con instrumentos más suaves y digan, este está más padre. O un vestido, hermano, y de repente dice, este vestido le voy a echar al cochinito, le voy a quitar ahí, voy a agarrar del guardadito y el guardadito va a ser para comprarme ese vestido y de repente pasas por la tienda y lo vuelves a ver y todavía cuentas de cochinito, todavía no, pero ahí vamos, ¿sí o no? Hermano, todo comienza con el deseo de tener las cosas, todo comienza con el deseo de hacer bien las cosas. No se puede hacer o no se puede conseguir cosas que no deseaste primero, hermano. ¿Sí? Y entonces yo estoy aquí hoy para preguntarte qué tanto deseas de Dios. Porque déjame decirte algo, y todos lo hemos vivido, todos lo hemos experimentado, hermano. Ese primer deseo de las cosas en algún momento se convierte en normalidad. Y la parte de emoción que tenías pasa, hermano. Y ese deseo inicial que tenías como que se va perdiendo. Y llega un momento en el que ya no es como que un deseo, ya es un, pues ahí está. Ay, ese triste carro no lo he lavado. Este timonio, híjole, no, lo lavo mañana. Cuando los primeros días, hermano, ahí estaba tu carro limpiecito, tu instrumento limpiecito, tus cosas impecables, tu vestidito nuevo planchadito ahí colgadito. Y hermano, ¿qué pasa con nuestro deseo de Dios? Porque a veces, hermano, cuando venimos al Evangelio y vivimos nuestro primer amor, ese deseo por Dios está impecable, está así a flor de piel. Yo quiero más de Dios. Cuando llegamos aquí, hermano, a este lugar, y el pastor nos decía, a las 5:30 los quiero orando, a las 5 de la mañana, hermano, todos estaban orando a las 5. No lo dijo, no lo decía cada rato, hermano. Pero yo te apuesto que tú tenías el deseo de estar ahí orando. Y si te preguntara en estas ocasiones qué tan fácil te es ahora pararte a las 5, ya no es el mismo ímpetu que tenías hace unos años, hermano. ¿Sí o no? Porque, hermano, tenemos que cuidar nuestro deseo por Dios también. Dios también es un Dios al que es deseable. Dios también es un Dios al que debemos desear, hermano. Alguna vez Abby lo predicó y dijo, Dios también es persona, y a veces se nos olvida que Dios es persona. Y a Dios también siente agradable cuando lo deseamos, hermano. Así como nosotros de repente cuando alguien nos coquetea, sobre todo los jóvenes, y se siente bien el sentirse admirado. Yo sé que Dios también siente bien cuando sus hijos lo desean. Y desean pasar tiempo con él, hermano. Hay un valor muy padre en el ser esforzado, hermano. Hay un valor muy padre en el que de repente no tengas ganas de orar y te esfuerces por hacerlo. Eso te lo aplaudo. Pero es más padre para Dios cuando tú lo deseas. Cuando hay veces que sufres el despertador. Y el despertador suena, y ¿cómo sufres para despertarte? Y media hora para batallar, pero lo logras. Muy bien, hermano, eso está bien. Pero es más padre cuando tanto deseas levantarte ahora que son las 4 de la mañana y te despiertas. ¿Ya es hora? No, todavía no. 5 minutos. Ya mero. Porque, ¿cuántos aquí han salido de vacaciones? ¿Sí? ¿Y a poco no el día de las vacaciones te levantas temprano? Y a los chavos no los tienes ni que despertar. O sea, los chavos se duermen con la mochila puesta, cambiados. Bueno, algunos no. Pero, por ejemplo, yo veo con mis hijas que el día de las vacaciones, desde las 5 de la mañana ya están despiertas pensando, ¿ya es hora, ma? ¿Ya nos vamos, pa? Si yo ahorita aquí les dijera, ¿sabe qué, hermano? Por su buena puntualidad, su buen hábito de oración, todos les vamos a regalar un viaje a Cancún a todos. Pero el vuelo sale a las 4 de la mañana, yo los apuesto que todos están puntuales en el aeropuerto a las 2 de la mañana. Porque suena deseable, ¿sí o no? Suena apetecible, ¿sí o no? Así de apetecible debe ser la palabra de Dios, hermano. Simple y sencillamente, hermano. Yo sé que este lugar, o los jueves, es complicado que todos vengan. Pero yo sé que aquí hay lugares vacíos de gente que sí podía venir y no vino. Porque ese deseo de Dios empieza a pasar, hermano. Empieza a pasar. Y desafortunadamente, hermano, no podemos pasar el paso de crecer si primero no nos mantenemos en el deseo de Dios. Si no mantenemos vivo nuestro deseo por Dios. David es un claro ejemplo, hermano, de que él deseaba la palabra de Dios como muchas, como pocas cosas, hermano. David tenía varios pasajes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, decía David. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso lo escribió David, hermano, porque David deseaba la palabra de Dios. La paráfrasis actual dice, cuán dulces, cuán sabrosas me son tus palabras, más que los tacos de pastor a mi boca. Porque, hermano, no hay nada más delicioso para nosotros que la palabra de Dios. En aquellos tiempos era la miel, ahorita ya hay otras cosas. Pero, hermano, ¿qué tanto anhelas las cosas de Dios? ¿Qué tan deseable se ha vuelto estar aquí? Estar en tu casa a solas con Dios. ¿Qué tanto ha pasado tu deseo de estar a solas en intimidad con Dios? ¿Qué tanto ha pasado nuestro deseo de estar orando, de estar intercediendo, de estar buscando de Dios, de conocer algo más nuevo de Él, de recibir palabra de Él, de recibir la palabra que Dios nos da, que Pedro decía, Señor, ¿a quién más puedo ir si tus palabras son de vida eterna? Yo no me muevo de aquí, en otras palabras decía Pedro, porque lo que tú das es lo que yo deseo. Y yo aquí me quedo. Cuando Jesús les ofreció irse, dijo, no me voy. Tus palabras son lo que yo deseo y aquí me voy a quedar contigo. Cuando Jesús hablaba con la samaritana y le empezaba a hablar del agua viva, llega un momento en el que la samaritana dice, wow, yo quiero de esa agua, yo quiero de esa agua. Pero a veces los cristianos nos acostumbramos a lo bueno, hermano. Nos acostumbramos a recibir bueno y de repente ya no se nos es deseable. Ya estamos aquí un poco más por rutina. Un poco más volviendo a nuestra naturaleza humana de la rutina. Dicen por ahí algunas personas o algunos libros que el hombre es un animal de rutinas. Algunos son más rutinarios, algunos son más... Pero todos tienen rutinas, hermano. Y a veces dejamos que nuestra pasión por Dios se convierta en rutina. Y hoy vengo a predicarte que eso no es lo que Dios desea, hermano. Que eso no es lo que no está planeado para nosotros. Tú y yo debemos desear las palabras de Dios. ¿Cuántos decían aquí la palabra de Dios? El mismo David decía, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y ve lo que dice después. deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Sabes cuánto oro tenía David? Pues más que eso anhelaba a Dios. Más que eso deseaba a Dios. Y yo quiero que tú hoy pienses en aquella cosa que últimamente más has deseado, hermano. Algunos desean una casa. Algunos desean dormir. Más tiempo para ti, más tiempo para tus hijos. Has deseado algo, hermano, eso está bien. Pero más que eso, deberías desear la palabra de Dios. Debería ser más deseable que lo más deseable que hay en tu corazón ahorita, que ha habido en tu corazón por tiempo, hermano, por un tiempo. Porque, hermano, a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe cuando venimos aquí deseando la palabra de Dios. Ahora, eso en lo espiritual, hermano, lamentablemente llegamos a un punto en que ni a nosotros nos puedes engañar. Y no requerimos a veces ni dones para darnos cuenta de que aquí luego no traes ganas. Ya no es deseable. Ya no venimos con el mismo deseo, hermano. A veces desde aquí hace falta nomás echar un ojo, hermano, para darnos cuenta de que el deseo va pasando, hermano. Y hoy vengo a decirte, hermano, que tenemos que volver a nuestro primer amor. Y tenemos que volver a desear las cosas de Dios como al principio, hermano. A volver a desear el escuchar una palabra, el recibir un salmo, el derramar las lágrimas aquí, el cantar con todas las fuerzas, hermano, el de acabarnos la garganta aquí tocando, perdón, cantando al Señor. Todo eso debe volverse en nuestro deseo, hermano. Todo eso debe convertirse en algo normal para nosotros, hermano. Lo normal es que estemos deseosos de Dios. Lo normal es que mantengamos la llama encendida. Y mientras escuchábamos los cantos de la alabanza, Dios me confirmaba el mensaje. Y cantábamos y le decíamos a Dios: yo quiero enamorarme más de ti. Y lo cantábamos así: yo quiero enamorarme más de ti. Y digo: wow, qué pasión. No, pues así sí nos vamos a enamorar. Imagínate tú, mujer, que te llegara el caballero a cantarte serenata así. Hermano, te digo, a veces no requerimos ni dones para darnos cuenta de que a veces el deseo está pasando, hermano. Yo quiero enamorar, enséñame a amar. Ah, no, luego ni levantamos las manos. Enséñame a amarte y a vivir. Hermano, esos son, cantos son para que le eches el corazón, para que le eches pasión, hermano, para que se lo cantes al Señor con el corazón en la mano, para que te olvides de todos y le digas al Señor: yo me quiero enamorar de ti. Enséñame a amarte conforme a tu justicia. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, dice el canto. Todo. Con todo. Y luego cantamos el siguiente canto y decimos: el fuego de tu espíritu no se apagará. Pues ya le falta poco y Dios quiera no se apague, porque no me digas que eso es estar encendido. Y hermano, te lo vengo a decir en buen plan, o sea, en buena onda. No quiero que te vayas regañado. Yo quiero que te vayas desafiado de este lugar. Yo quiero que hoy podamos reflexionar sobre si de verdad estamos viniendo aquí por deseo. Si de verdad estamos viniendo aquí porque anhelamos, porque deseamos. David decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente, ardientemente, hermano, así como que me quema, deseo estar en la casa de Dios. Y mi corazón y mi cante cantan al Dios vivo. Y a veces, a mí ese salmo a mí me llena bastante, hermano. Pero a veces pedirte que llegues temprano y no me digas que, que de verdad anhelas como David aquí, si te cuesta trabajo llegar 15 minutos antes. O venimos por rutina, hermano. ¿Vienes con esa pasión o nomás vienes? Porque entonces, hermano, de repente los que estamos acá, a veces frustra o se cansa la gente de tratar de animarlos, pero ustedes son los que deberían venir animados. La congregación, hermano, tiene que estar viva, tiene que estar encendida, hermano. Cuando le cantamos al Señor y decimos que la llama de su espíritu no se va a apagar, es porque nosotros tenemos que mantenerla viva, hermano. Tenemos que mantenerla encendida. ¿Sí, hermano? ¿Vamos bien? Bueno, no quiero que te vayas a enojar conmigo, hermano. Porque desafortunadamente, hermano, hay quien viene porque de verdad ama al Señor. Y hay quien viene porque dice la Biblia que en estos tiempos se iba a levantar gente con solamente comezón de oír. Di conmigo, comezón. ¿Será lo mismo la comezón que la pasión? ¿Será lo mismo desear algo que tener comezón de algo? Porque dice Pablo, en los posteros días se levantará gente con comezón de oír. Y desafortunadamente, hermano, hay lugares que están llenos de gente que no tiene pasión por Dios, que no tiene deseo por Dios, lo que tiene es comezón. Y así como cuando te da comezón y te tienes que rascar porque no aguantas la comezón, tienen que estar aquí pegados porque tienen comezón de oír. Tienen comezón de escuchar algo, no saben ni lo que buscan. Lo que quieren es estar oyendo de aquí, de allá, de acullá y ver como que a ver quién está más bueno, quién dice más cosas, quién cae en un error. Pero la verdad es que no hay un deseo de Dios por escucharlo, hay comezón de oír. Y yo quiero hoy exhortarte, iglesia, exhortarte, mi hermano, a que de este lugar salgamos y regresemos el domingo con un deseo de verdad de buscar la palabra de Dios. De que hoy saliendo de este lugar podamos llegar a nuestras recámaras en la noche y de verdad desear un momento para estar con Dios. ¿Sí? Porque hay un síntoma, y yo quiero matrimonios, va para ustedes, va para todos, pero quiero enfocarme en matrimonios. Hay un síntoma muy peligroso que tienes que cuidar en tu pareja, en tu matrimonio, y es cuando ya no hay deseo por el otro. Y no solamente me refiero a la parte íntima, me refiero también al deseo de estar con él, al deseo de estarlo oyendo. Cuando eras novio, tenías el deseo de estar ahí con él, aunque no hicieran nada, aunque se la pasaban hablando. Y aunque se la pasaran hablando de tontería y media, tu deseo era estarla oyendo. Estarse escuchando, hermano. Pero cuando ese deseo pasa, esto es un mal síntoma, hermano. Esto es un mal síntoma. Cuando el deseo de llegar a casa temprano porque te están esperando, porque sencillamente quieres estar con tu pareja o de la pareja recibir al cónyuge porque ya mero llegue, ya es hora. Cuando ese deseo empieza a pasar, estamos en momentos peligrosos. Cuando tú sientas que ese deseo está pasando es cuando tienes que hacer algo. Porque eso no es normal, eso no está bien. La pasión se acaba, hermano, lo sabes, lo sabías. Lo padre es que la puedes volver a encender. Pero no se mantiene viva sola, hermano. Y desafortunadamente esto pasa en muchos matrimonios y pasa desapercibido. Pasa que de repente no te das cuenta que ya el ánimo de estar con él, de escucharlo a él, sus tonterías primero eran muy graciosas, después son muy bobas. Y de verdad que empiezas a verlas, dices, ay, voy a creer que te aguantaba tanto eso. Eso es un síntoma malo, hermano. Porque tienes que mantenerte igual de enamorado que al principio. Y el deseo de estar con la pareja, el deseo de escucharlo, el deseo de estar en intimidad con él, no se puede apagar. Y si se apaga, algo está mal, hermano. Algo tenemos que hacer ahí. Y ojo, caballeros, porque nosotros somos las cabezas. Nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta de ese tipo de cosas. Y algo tenemos que hacer, hermano. Y si tú reflexionas en tu matrimonio hoy, yo quiero que tú pienses en cosas que como que al principio eran muy padres, que ahora ya no. Ya no te dan deseos de estar ahí, de escuchar, de hacer, de acompañar, de abrirle la puerta del carro, de ir con la suegra porque va ella, no sé, no lo sé, de comprarle sus chocolates, de su vestido, algo así es que ya se te está pasando el ánimo. Esos son síntomas peligrosos y es el momento de actuar. Y lo mismo pasa aquí, hermano, con el Señor. Cuando el deseo de orar, cuando el deseo de escucharlo, de abrir la Biblia, ya no es el mismo deseo del principio, algo tenemos que hacer, hermano. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, está ahí para podernos dar la salida, para podernos ayudar a encender de nuevo la llama de su pasión, la llama que cantamos que no vamos a dejar apagar. Es cuando debemos tomar acciones, hermano, y desafortunadamente yo creo que estamos en un punto que algo tenemos que hacer. Ya los cantos ya no suenan como antes, hermano, ya los cultos de oración están cada vez más vacíos. Y si yo preguntara quién ora a las 5 o quién ora temprano, mejor no lo hago. Pero algo sé de parte del Señor, que ese deseo inicial ha mermado. Y no debe ser así, hermano. Si queremos crecer, lo primero que tenemos que hacer es desear crecer. Si anhelamos más de Dios, bueno, o queremos crecer en el Señor, lo primero que tenemos que hacer es desearlo. Es anhelarlo. Es soñar con ello. Es esforzarnos por ello, hermano. El pastor nos ha enseñado que la salvación nada tiene que ver con nuestro esfuerzo, pero hay cosas que sí dependen de nuestro esfuerzo, hermano. Como él lo decía, el esfuerzo tiene su lugar. Y el esforzarnos por crecer en la gracia sí tiene que ver con lo que las ganas que nosotros le ponemos. Y no quiero ya extender más este mensaje, hermano, porque creo que no es necesario echarle más. Ya se me acabaron los ejemplos, yo creo que me has entendido. Pero yo quiero que de verdad pienses en algo que deseas, hermano. Imagínate esta escena. Estamos en un ayuno de 40 días y estamos en el día 40 y te paran unos tacos, te pasan enfrente con unos tacos del pastor, hermano. Así. Déjame decirte algo, no solamente es un deseo natural de tu cuerpo porque necesita, porque gime, porque tu cuerpo dice, ya échame algo de carne. Y no solamente es tu deseo, digamos, por gusto, sino por necesidad. Y nuestro espíritu, hermano, también de repente ya empieza a ver a Dios de lejos y se le empieza a antojar así como esos tacos, porque a veces nosotros nos alejamos, pero nuestro espíritu clama y necesita, hermano. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermano? Me voy a pedir a Abby y a Emma que se vengan para acá. Yo quiero, hermano, que meditemos. Yo no puedo meditar por ti. Yo puedo meditar en mis propios errores, hermano, y decir, sí, cierto, la he regado aquí. Ya no me levanto como antes. Ya no, de repente, a lo mejor oro al mismo tiempo que oraba. O antes me podía pasar horas en oración y ahora me la paso durmiendo. No lo sé, hermano, pero yo creo que todos aquí hemos dejado de hacer algo. El deseo de Dios, en alguna forma, ha mermado en algún punto, hermano. Yo quiero que hoy tú medites en eso. Y podamos decirle al Espíritu Santo, ayúdame, porque puedo ver en mí que a lo mejor ese deseo inicial, ese primer amor, como lo dice la Biblia, empieza a mermar. Y si Espíritu Santo hoy nos lo está diciendo, es porque no quiere que lleguemos a un punto más crítico. Es tiempo de despertar, es tiempo de tomar, de ser esforzados, de ser valiente, de decir, sí, es cierto, hoy quiero esforzarme en la gracia. ¿Se acuerdan de lo que predicaron? Así que, hermano, vamos a cerrar nuestros ojos y yo te invito a que oremos, hermano. Tal vez debamos pedirle perdón al Señor, pero más que eso, yo quiero que empieces a pensar en aquello que realmente deseas de Dios. Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha dado palabras, Dios nos ha prometido tantas cosas, hermano, y yo no sé si tú las recuerdas. Porque inicialmente todos teníamos a flor de piel las promesas de Dios, y yo creo que se las pregunto mucho y ya ni se acuerdan de lo que Dios fue diciendo en este lugar sobre nosotros, sobre la congregación, sobre tu propia vida. Yo creo que hay promesas que Dios te dio que posiblemente ahorita no las recuerdas, o ya no te acordabas hasta que el mensaje está empezando a recordarte esas promesas. Pero aquí hay promesas para tu vida, hermano, que Dios todavía las tiene ahí y no se va a desdecir, porque Él es Dios que no miente. Y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y yo quiero que tú recuerdes las palabras que Dios te dio al principio, aquellas que tú abrazaste un tiempo y que a lo mejor ya no las ves llegar, ya no las ves venir, pero ahí están, hermano, ahí están, para que las deseemos, para que las anhelemos, para que soñemos con ellas, hermano. Y yo sí sueño con ver esta iglesia grande, hermano. Yo sí sueño con ver muertos resucitados en este lugar. Dios lo dijo en este lugar. Dios prometió aquí que te iba a dar bendición económica, que te iba a dar familia. Dios prometió tantas cosas y yo las recuerdo, hermano, y las deseo. Y si a lo mejor nuestro deseo ha mermado, ¿por qué no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude esta noche? Cierra tus ojos y empieza a orar con Él.